Por eso cuando todos digan que sí, yo voy a decir que no. Porque de alguna forma la contradicción es mi manera de actuar. Porque no puedo. Son rebelde, un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente. Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesita un poco de tu amor. Por eso es que voy a pelear este amor, aunque nos digan que no. Porque aquí dentro de mí sentimiento.